Ibero 90.9. Ibero 90.9. Todo este ruido lo atravesamos juntas y juntos. Y aunque no ha sido fácil, y parezca que estás al borde del colapso, aquí estamos para ti. Nuevos talentos, más música, live sets, entrevistas, cultura, noticias y análisis. Y por supuesto, Vanguardia Sonora. Programación 2021-2022. Ibero 90.9. Nuevas formas de abrazarnos. Hace 50 años, nadie imaginaba que el Festival de Rock y Ruedas en Avándaro se convertiría en la reunión más mítica del rock mexicano. Alrededor de 200.000 jóvenes ocuparon la pista de carreras, y lo que rodó sobre el terreno fue el espíritu de amor y paz, símbolos de la contracultura de la época. Sin embargo, a partir de ese momento irrepetible, el rock en México quedó censurado. Escucha la transmisión especial de Ibero 90.9 este jueves 9 de septiembre, en donde rescataremos la música y revisitaremos la historia. Y por supuesto, los mitos del festival. Ibero 90.9, en el epicentro de la memoria. Habla Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que íbamos a crear la Guardia Nacional y cumplimos. Esta nueva institución cuenta con 100.000 elementos. Se han construido 182 cuarteles y con el apoyo de las secretarías de la Defensa y de Marina, estamos bajando la incidencia delictiva, el robo de vehículo, los homicidios, el secuestro. Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. Hechos, no palabras. Tercer informe. Gobierno de México. Ibero. 90.9. Ibero. 90.9. Ibero 90.9. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. 90.9. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy estamos transitando por el territorio de la navegación y nos recibió Yes And con su pieza Melt Away, derritiéndonos en esta noche de lunes hacia una incursión musical. José Luis, Astrid, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos, feliz de estar otra vez en la Fórmula Secreta con este territorio que nos promete varias travesías. Y también recuerden que pueden comunicarse con este programa en las redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram. Estamos como @lafsecreta909 y por supuesto también a través de las redes sociales de la estación @ibero909fm para que nos pasen todos sus comentarios, quejas y por supuesto anécdotas de navegación. Movámonos ahora hacia territorios cada vez más remotos. Lo siguiente que vamos a escuchar se titula Tiny Vibrations. Es de no sé bien cómo se pronuncia esto. Burns Jasmin, B-R-N-J-S-M-I-N, de su álbum Wind bei Nacht, El viento en la noche, seguido de algo de Manu del Lago, Liquid Hands, para que el viento nos lleve. Hagámonos cada vez más livianas. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de vuelta en la fórmula secreta. Lo que acabamos de escuchar es Liquid Hands a cargo de Manu del Lago, percusionista austriaco que nos entrega este sencillo apenas hace unas semanas para deleitarnos con esta travesía navegante que estamos haciendo durante esta noche. Y puesto que la distancia y la falta de rutas no nos va a detener esta noche, vámonos con algo de Howie Lee desde China en compañía de Yehai Yahan. Esto se titula Time to the Sun, seguido de Salamanda con Amazon Cactus y luego otro cambio de trayectoria abrupto para esto que es de UFO, una colaboración, un proyecto colaborativo entre Yuzu y el Francis Inferno Orchestra. Esto se titula Rebuild, Recharge. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Thank you. texto que nos recibe se titula Rebuild, Recharge, a cargo de Yuzu y Francis Inferno Orchestra. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta, explorando el territorio de navegación. Y ahora vamos a seguir con más música. El siguiente bloque musical será una navegación transcontinental. Comenzaremos con Nature's Way, directamente desde New Delhi, con Goya, a cargo de este lanzamiento de 2020, para seguir después con How to Ride Non-Handed, cómo manejar sin manos, hablando de derivas y de perdernos también en estas rutas, a cargo de la joven productora rusa Atariame, para terminar muy al sur con la transmigración desde Argentina con Lumps, aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Come on. Escuchamos Transmigración desde Argentina a cargo de Looms, una canción que forma parte del compilado del sello Templo Animal, que a su vez es un esfuerzo conjunto entre personas de Argentina y de Honduras, hablando de trayectos y de navegación. Y continuemos la deriva de esta noche. ¿Qué más tenemos? Siguiendo esta exploración sonora, vamos a seguir la travesía con algo desde Rusia. Lo siguiente que vamos a escuchar corre a cargo de Verge, titulado View from Above, seguido de dos lanzamientos, uno de Bélgica a cargo de Sophie Verge y Johan Garou, con un track titulado Calibrating Senses, para finalizar en UK con Luke Sanger y su nueva producción y este track que se titula Archaic Landscapes. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Llegamos al final de este episodio de La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9, dedicado en esta ocasión a la navegación. Vamos a la deriva con un lanzamiento muy reciente de la arpista norteamericana residente en Los Ángeles, Mary Latimore, que ha visitado en varias ocasiones esta frecuencia resonante de Ibero 90.9, y en este caso We Wave From Our Boats. Nos despedimos desde nuestros botes para dejarles estas frecuencias de Mary Latimore aquí en Ibero 90.9. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Y yo soy Astrid Guerrero. Yo soy José Luis Rangel. Adiós. Adiós. Adiós. Fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Ibero 90.9. Ibero. 90.9. Ibero. 90.9. Ibero 90.9. Thank you. Let me survive.